Sé que piensas que sin ti estoy perdiendo, que tú eras mi vida y ahora estoy muriéndome. Tú te fuiste y a mí me dio la depre, la de prenderlo. Vete por tu lado, que yo ando con lo mío. Ella me trae las gotas pa' los ojos chinos, con el trago lleno y el cora vacío. Vete pa'l carajo, me voy pa' la disco. Yo quiero que te vayas, pero que nunca regreses. Se lo estoy pidiendo a Dios desde hace meses. No quiero que me abraces, no quiero que me beses. Busca otro pa' que tú lo estreses. Hace rato me di cuenta que tú no me mereces. Ya tú no me lo p***, tu c*** no me apetece. Y ahora es con la otra que la crece. No te deseo el mal, pero ojalá que te enquece. Y dale boom, bye, bye, dale boom, bye, bye. No me estés buscando que pa' ti no hay. Dale boom, bye, bye, dale boom, bye, bye. Ahora tengo una p***, te lo tengo inside. Boom, bye, bye, dale boom, bye, bye. No me estés buscando que pa' ti no hay. Dale boom, bye, bye, dale boom, bye, bye. No me bajes la nota que me siento high. Tú te fuiste y a mí me dio la depre. La de prenderlo. Vete por tu lado, que yo ando con lo mío. Ella me trae las gotas pa' los ojos chinos, con el trago lleno y el cora vacío. Vete pa'l carajo, qué rico se ve. Yes. Tu cuerpo rozándome contra la pared. Te pido que beses moquino, un flow asesino. Quiero comerte completa, en la pose te imagino. Antonio, tú te fuiste y a mí me dio la depre, la de prender.